Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Los saludo con mucho cariño y les doy la más cordial bienvenida a este programa de Desde la Raíz de hoy jueves 9 de abril. Por supuesto, le doy la bienvenida al cotitular de este programa, Albert Juve, que ya lo tenemos aquí desde Argentina. Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la banda que nos escucha. Sí, pues el día de hoy vamos a... ¿Qué te parece si lo dedicamos a la libertad de expresión o a la falta de libertad de expresión que padecemos aquí en México y me parece que en varios países, no solamente de América Latina, sino del mundo, porque hay un imperio de lo que llamamos mediocracia que no se dedican a informar y a transmitir análisis necesarios, imprescindibles, sobre el acontecer nacional e internacional, sino que ocultan, distorsionan y manipulan. Así que hoy tenemos dos temas, uno que es la libertad de expresión que de acuerdo con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión de la CIDH, van a participar en la próxima Cumbre de las Américas en un espacio justamente dedicado a la libertad de expresión porque evidentemente es una preocupación que tenemos muchos comunicadores a nivel mundial y esto lo van a retomar en el marco de la próxima Cumbre de las Américas que pues ya se va a llevar a cabo este fin de semana, el día 10 y 11 en Panamá. Así que, ¿qué te parece, Albert? Pues es un tema importante, Patri. Todo lo que implica actualmente a los medios de comunicación es un tema fundamental, ya sea en un sentido o en otro. Y sobre todo a la pues, malentendida, desde mi punto de vista, malentendida libertad de expresión. Es algo que sí creo que sería muy interesante darle algunos matices, ¿no? Definitivamente. Y aquí quiero decir al aire que me llegó una invitación a un evento sobre comunicadores independientes de parte desde Colombia. Se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, y lo leí, estuve revisando los participantes, y la verdad es que pues la mayoría de los participantes, de los ponentes en ese evento, son del oficialismo, son del gobierno colombiano. Y pues evidentemente, porque yo no decido por el FEMCAI, faltaba más, lo mandé a todos los miembros para que lo lean y pues decidamos entre todos si se participa o no. Pero yo voy a expresar mi opinión muy particular. Es que no estoy de acuerdo, es que tenemos que declinar, porque definitivamente el FEMCAI se caracteriza por su completa independencia de cualquier instancia gubernamental de cualquier país, de cualquier partido político, de cualquier grupo que represente algún interés que afecte la libertad, que afecte la imparcialidad respecto a la realidad objetiva. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque evidentemente nosotros no somos 100% imparciales, tenemos una inclinación de izquierda, tenemos una convicción de izquierda, y eso nunca lo hemos ocultado. Pero eso no implica que las cuestiones que se oculta por parte de otros medios, de la mayoría de los medios, no las toquemos tal como ocurren. Lo que hacen frentes como el FEMCAI es justamente sacar a la luz las cuestiones que permanecen ocultas, y también intentar realizar análisis lo más concienzudos posibles, lo más desligados de cualquier interés, aunque nosotros seamos de izquierda. Eso no obsta, para que conste. Entonces, pues yo ya expresé mi opinión. Aquí Lioresh también nos acaba de expresar la suya, que a él tampoco le parece que pues atractiva la propuesta de participar. Y no sé qué opines tú, Albert. Yo creo que leí el correo que nos enviaste. Sí. Argumentaban una participación, o por lo menos un posicionamiento. Yo creo que un posicionamiento podría ser. Es obviamente un posicionamiento en función de las razones de existir del FEMCAI, de su ideología, y por supuesto lo que acabas de mencionar puede ser parte de ese posicionamiento, y de hecho lo que acabas de hacer es un posicionamiento. Evidentemente dudo que lo lean en el plenario, pero ya que te han tomado en cuenta, darles sí. Esa posición, explicar los porqués, explicar exactamente la crítica dentro de ese posicionamiento a los medios que van a participar, a los ponentes que van a participar, el por qué pensamos que no son independientes, sí. El por qué pensamos que no hay periodismo independiente, no existe periodismo independiente, o sea, periodismo, digamos, oficial, de medios de comunicación que hacen negocio, sí. ¿No? Porque sí. Nosotros somos un medio independiente, no dependemos de nadie, no obtenemos un solo centavo, ¿sí? O sea, no somos periodistas o comunicadores pagos, ¿me hago explicar? Sí. ya sea un periodista que trabaje para Televisa, para Grupo Clarín, o para la televisión pública de la Argentina, o la televisión pública de cualquier país, pues es un periodista pago. Dentro de ese periodismo que se le da a las sociedades por televisión, por radio, no puede haber independencia. O sea, se es independiente del poder político, pero no se es independiente del poder económico o viceversa. Por otro lado, sí vale la pena hacer esa aclaración, me parece a mí. Por otro lado, por consiguiente, también establecer lo que para nosotros es periodismo independiente, pero también establecer que no puede existir periodismo objetivo. No, claro, puede existir. Claro. Eso también es una de las cosas que nos han hecho creer. O sea, es una cuestión de fijar un posicionamiento en cuanto a lo que consideramos libertad de expresión, en cuanto a consideramos libertad, periodismo, entre comillas, independiente, ¿sí? Sí. Y lo que es un medio realmente independiente y la mal llamada objetividad de los medios. No puede haber objetividad. Todos tenemos una posición política, sea quien sea, sí, trabaje donde trabaje, todos tenemos una posición política. Y sobre todo en los medios de comunicación se pone de manifiesto permanentemente estas posiciones políticas. Todo depende y la posición está puesta dependiendo de quién paga. Así de simple y de sencillo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que valdría la pena una posición en ese sentido, un posicionamiento de esa naturaleza en un evento de este tipo, valdría la pena. O sea, no es participar, es hacer un posicionamiento deslindándose precisamente de todo lo que representa quienes van a estar ahí. Si ellos lo quieren leer en plenaria, fantástico, pues estarán dando una muestra de verdadera libertad de expresión. Si no lo hacen así, o si no se publica, entonces también nos estarán dando la razón. Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo y pues propongo que elaboremos un escrito, porque ellos nos piden un escrito, ellos nos piden un texto, ¿no? Pero piden un texto de saludo. Nosotros no mandaríamos un texto de saludo, porque eso se traduciría en anuencia a lo que está ocurriendo. Nosotros no estamos de acuerdo con que se llame independiente, sencillamente porque muchos de ellos trabajan o han colaborado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya desde ahí es absolutamente imposible que sean independientes y que sean alternativos. Es decir, aquí yo voy a añadir algo a lo que tú acabas de expresar. La característica de los que colaboramos en el FEMCAI es que nadie nos condiciona a decir nada. Todo lo que decimos, tenemos una libertad muy manifiesta de expresar lo que queramos expresar, en tanto que tengamos argumentos sólidos para decirlo, en tanto que tengamos sustento para lo que estamos nosotros expresando. Pero no hay absolutamente nadie que nos diga, esto no lo vas a decir, esto sí lo vas a decir, porque si lo dices, te sales del FEMCAI, ¿no? O porque si no lo dices, te dejo de pagar, o porque si no lo dices, te castigo, te corro. Eso no existe aquí. Aquí lo único que se pide es la mayor calidad posible en lo que se dice, la mayor congruencia posible en lo que se expresa, pero definitivamente nosotros no respondemos a ningún otro interés que no sea el de revelar, el de publicar, el de sacar a la luz aquello que es necesario que se sepa, que se analice y que es ocultado precisamente por aquellos medios que tienen intereses y que tienen que responden a grupos de poder, y ya con ello pues nunca se podrán considerar independientes. Así que esa es la característica del FEMCAI, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. No somos objetivos. Siempre hay una subjetividad. Siempre hay, aquí se aplica el juicio de la convicción política que nosotros profesamos, que es abiertamente de izquierda, ¿no? En nuestro caso así es. En el caso de las empresas que usufructúan la libertad de expresión, pues también es claramente, es mucho más manifiesta también la, los posicionamientos políticos, las líneas editoriales que se manejan al interior de estas empresas, ya sean audiovisuales, ya sean escritas. Todas, todas, no hay excepción en la cual te digan que no tienen una línea editorial, y sobre esa línea editorial tienen que trabajar todos, y nadie se puede salir, y el que se salga, pues adiós, ¿no? Sí. Entonces, no bajo esa premisa de la línea editorial de la empresa que te contrata, o de la línea editorial que maneja un medio independiente como nosotros, que no dependemos de nadie porque nadie nos auspicia, ¿no? No recibimos dinero de nadie. ¿Sí? El trabajo que hacemos aquí pues es con nuestros muy humildes medios. Sí. Pero con una firme convicción, también queda manifiesto, pues nosotros también tenemos una línea editorial, y no solo eso, ideológica también. Sí. ¿No? La cual se manifiesta en lo que decimos. Pero definitivamente, también como un medio independiente y que está conformado con varios miembros, pues todos tienen también su visión muy particular, así que dentro de esa línea editorial, pues hay muchas expresiones que a veces coincidimos, a veces no coincidimos, algunas son más extremas, otros no tanto, algunos somos moderados, en fin, más sin embargo, lo que sí hay aquí es, uno, el respeto a la opinión de todos los miembros del FEMCAI. Dos, la disposición abierta al debate, que eso es algo que no existe en los medios pseudoindependientes o independientes entrecomillado, sí. ¿No? Aquí hay un debate abierto, franco, frontal, fraterno, un debate de ideas, ¿sí? Que eso es algo que difícilmente encuentras en los medios comerciales o oficiales, ¿sí? Ahí se manejan las líneas editoriales y se puede desaparecer al opositor simple y sencillamente con no mencionarlo, ¿no? La política hoy es, si no apareces en la tele, no existes, y por lo tanto se condiciona mucho el discurso y también la actitud de los políticos, por ejemplo. Así que hay marcadas diferencias entre lo que es medios que usufructúan la libertad de expresión y medios que la utilizan de manera independiente, como seríamos nosotros. Y me parece que un posicionamiento en ese sentido valdría la pena hacerlo. Que lo publiquen o no, bueno, eso ya es otro cantar. Pero nosotros creo que cumpliríamos bien proporcionándoles ese posicionamiento. Definitivamente vamos a abocarnos a hacer ese texto. Lo revisamos rápidamente porque yo creo que la semana que viene, el lunes a más tardar, tendríamos que estarlo mandando. Entonces vamos a utilizar estos días para darle una revisada y esperar que contesten más compañeros, pero yo aspiraría a que la respuesta, no porque seamos uniformes aquí y queramos similitudes al 100%, sino porque tenemos que respetar la línea. Entonces estaríamos faltando a la esencia de lo que es el FEMCAI si participamos en un evento que abiertamente tiene elementos que no corresponden a la independencia y a la alternancia, ¿no? A la verdadera alternancia informativa. Entonces, pues esa es la postura y vamos a ver lo que sí vamos a decir también, con todo respeto a todos los miembros del FEMCAI, que aquí requerimos su respuesta, pero que si no envían su respuesta, nosotros nos vamos a fundamentar en las respuestas que hayamos recibido hasta este próximo lunes. Porque si no, se van a llegar las calendas griegas y nunca decidimos nada, y eso no es correcto. Si no tienen tiempo, si no lo ven, si no tienen lo que sea que les impida contestar en un marco, en un tiempo razonable, pues ni modo, ¿verdad? pero aquí el FEMCAI tiene que movilizarse, tiene que dar muestras de que responde, de que adopta posturas, y siempre tomando en cuenta a todos, pero así como nosotros tomamos en cuenta a todos, a esos todos también tienen que responder. Sí, yo sugeriría que se hiciera el texto con lo que acabamos de decir. Como bien dice aquí el compañero Lioresh, dice, ¿sí? si lo que acabamos de decir es el posicionamiento que vamos a poner en el texto, pues que lo incluyamos incluyamos su nombre en el texto. Me parece bien enviarles ese texto a todos los miembros del FEMCAI, que lo lean, explicando el por qué se les va a enviar. Si tienen algo en contra, por favor que lo argumenten, y si no están de acuerdo, bueno, pues entonces nos plegaremos a lo que diga la mayoría de los miembros. Y si en caso de que estén de acuerdo ya con el posicionamiento leído, bueno, pues adelante, ¿no? Sí, claro que sí. Te digo, es de esperarse que sea coincidente, porque los miembros que participan en este frente saben las premisas del frente, ¿no? Definitivamente, o sea, todos en el momento de constituirlo sabemos exactamente lo que este frente de medios significaba y cuál era su razón de existir. Así que yo creo que hay una línea de coincidencia entre todos. Pero eso no implica que no tengamos que tomarlos en consideración. Así definitivo. Que por lo mismo se produce el texto, que no es un saludo sino un posicionamiento concreto sobre lo que pensamos y expresamos, y esperamos que ellos lo lean y coincidan con ese texto. Si lo quieren enriquecer, bienvenido sea, ¿no? Por supuesto. Así es. Y aquí se presenta una situación sui generis con un compañero al que respetamos muchísimo y que desde un inicio se integró al FEMCAI, que es el compañero Gerardo Huerta, de El Tiradero del Bote. A Gerardo Huerta lo respetamos mucho porque sus análisis son bastante sólidos. Él tiene un programa de buena calidad, pero su situación es hasta cierto punto sui generis, porque él milita o él va de acuerdo con Morena. Entonces, es ese tipo de circunstancias que ocurren en el FEMCAI y que pues al mismo tiempo que lo confirman y lo reafirman como un frente donde se admite el debate, incluso con posturas que no coinciden al 100% con la línea de fundacional del FEMCAI, que es no participar en un grupo o mucho menos un partido político. Cuando se constituyó el FEMCAI, Morena todavía no era partido político. Todavía no era, era un movimiento. Entonces, ocurrió que Morena recibió la bendición del registro por parte del INE y se convierte en un partido. Y en este sentido el compañero Gerardo queda en una circunstancia muy especial. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no respetemos nuestro compromiso de considerar a Gerardo como un miembro del FEMCAI, un miembro al que se le aprecia mucho, pero sí hay que decirlo, que es una circunstancia muy especial en la que, siendo Morena, habiéndose transformado de movimiento a partido político, sí cae en una situación distinta, digamos, ¿no? Sí, pero esa es su situación personal. En parte se refleja en su trabajo, pero me parece que el compañero El Bote sí ha podido separarse un poquito, ¿no? Es decir, hacer su trabajo, sus análisis, sin convertirse de manera pues casi abyecta como otros en un vocero del partido Morena, ¿no? Sí. No esconde su militancia, es más, yo me parece que tiene todo el derecho del mundo a militar, si él así quiere. Claro, claro. Está en su derecho, siempre y cuando él entienda su papel dentro del FEMCAI, que es lo más importante. El FEMCAI no es una plataforma política de nadie, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras él siga asumiendo eso como miembro del FEMCAI, pues adelante, es bienvenido. Y de hecho, cuando hicimos el programa especial del bote, aquí, no sé si recordarás, tuvimos una conversación franca, abierta, sí. Algo de debate, encendido, por posiciones determinadas. Ese ejercicio me pareció excelente, ¿no? Con el bote, y yo creo que algún día pues habría que invitarlo para repetirlo, ¿no? Definitivamente. Porque si bien él es como tú bien dices, pues es muy se identifica mucho con Morena, los apoya, también es perfectamente capaz, creo yo, de hacer un análisis menos apasionado, ¿no? Un análisis político de la situación en el país de lo menos apasionado posible para poder ser creíble. Sí, así es. Lo que nos pasó en el FEMCAI, repito, es que al momento de integrarnos, todavía Morena no era partido político. Ese es el asunto, ¿no? Sí, pero esa es una circunstancia que pues, rebasa al compañero, ¿no? Entonces, a no eso me refiero, por eso es que existe esa circunstancia tan sui generis, porque cuando nosotros extendimos la invitación al bote, todavía Morena no era partido político, y voy a decir algo más, si Morena hubiera sido partido político, no hubiéramos extendido la invitación al bote porque es un militante de un partido político. Como participante, como invitado, sí, como hemos invitado a Fernández Noroña, como comentarista. Claro, una cosa es este programa, este frente está abierto a todo mundo. A todo mundo, o sea, cualquier persona que quiera expresar una opinión, incluyendo gente que se dedique a hacer política. Sí. Si algún día, obviamente nunca va a pasar, ¿no? Pero si algún día Andrés Manuel dice, oiga muchachos, me regalan 5 minutos, pues como no, con todo gusto, ¿cuál es el tema? Pues quiero hablar de la campaña, no, compañero, ahí sí, ¿no? Pero si quiere hablar de cualquier otro tema, por supuesto que los micrófonos del FEMCAI están abiertos para él. Claro, ¿no? Claro. Es así, o sea, esa es la naturaleza a veces compleja de lo que implica la congruencia, ¿no? Sí. Es muy complejo, no es sencillo ser coherente ni congruente. Si hablamos de libertad de espacio independiente, pues tenemos que darle voces a todos. Obviamente hay una delimitación que también ya quedamos establecida, pues tiene que ser izquierda. Podemos estar de acuerdo o no. Si quiere participar en el programa, pues también se va a tener a las repreguntas, ¿no? Ah, claro, y al debate claro. Posible que va a haber, y tiene que confrontarlo con la seriedad con la que nosotros asumimos nuestro trabajo. Pero pues en aras de la coherencia y la congruencia, pues estos micrófonos tienen que estar abiertos. Pero definitivamente, y ha ocurrido en varias ocasiones, ha ocurrido con compañeros que queremos mucho y que han tenido invitados, que han expresado posturas contrarias y no ha habido problema, nada más que hemos sido muy claros aquí. No, y quien tuvo problema simplemente se bajó del proyecto. Ah, claro. No vamos a decir nombres, pero como miembros fundadores había tres miembros más. ¿Sí? que antes de verlo concretado dijeron, ¿saben qué? Gracias, nos bajamos. Sí. Bueno, perfecto, pues adelante, están en todo su derecho. Y la razón por la cual se bajaron es porque no pudieron o no quisieron dejar la militancia a un lado, de lado para tratar de hacer un análisis creíble, ¿no? Sí. De lo que sucede. Entonces, asumieron que sus análisis tenían que ir en función de su militancia y no al revés. Sí. Perfecto, pues es respetable. Se bajaron del proyecto y pues adelante, ¿no? Están en otros lados haciendo sus lo que consideran. Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos dicho ya lo suficiente sobre el tema específico de la posición del FEMCAI, por qué pensamos que no debemos participar y debemos declinar en esa amable invitación que nos mandaron desde Colombia, pero definitivamente no, se contrapone. Y estoy de acuerdo contigo, aquí la libertad es de tal naturaleza que la gente puede hablar, pero siempre bajo la premisa de que va a confrontar, no, que va a enfrentar o va a encontrar cuestionamientos, va a encontrar preguntas, a veces incómodas, pero de eso se trata, de eso se trata. No se trata de prohibir hablar de temas, se trata de hablar de esos temas con una conciencia muy clara de que hay que desgajarlos, hay que destejerlos hasta que queden perfectamente analizados. Aquí entrevistas palaciegas no las van a encontrar. Nunca, ni previas, ni acomodadas, ni arregladas, de esto sí y esto no, nada. Van a ser completamente espontáneas en el sentido de que nada va a ser predeterminado, nada. Nada, no, todo es espontáneo, no hay arreglos anteriores, no hay cuestionarios aprobados, no hay nada. Aquí el que viene habla y sobre la marcha se tocan los temas, se cuestionan, ha habido muchos debates muy ásperos, ¿no? Pero aquí en el FENCAI, cuando estábamos en la otra radio también, ¿sí? Compañeros que no les gustaba mucho la postura. Y ha pasado muchas voces por aquí, con todos ha habido ese debate fuerte, pero siempre respetuoso. Eso es algo que quien nos escucha tiene que saber y tener claro perfectamente bien. Aquí no hay entrevistas palaciegas, no estamos para eso. Exactamente, y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa musical y regresamos con el tema de este evento que se va a llevar a cabo en el marco de sobre derechos, sobre la libertad de expresión, que se va a llevar a cabo en el marco de la Cumbre de las Américas y seguido por un tema que sigue todavía en la mente de millones de personas, que es el de Carmen Aristegui y MBS, porque ese es otro tema que sin ser, fíjate qué curioso, siendo Carmen Aristegui una persona que gana muy buenos pesos como periodista, tiene cierto grado de independencia, también hay que decirlo, ¿no? Entonces es otro caso muy sui generis el de Carmen, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pausa y regresamos. Vayamos. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, estoy segura que disfrutaron a Juan Manuel Serrat y Cantares. ¿Se escuchó, verdad? Sí, cómo no. Bien, pues está aquí el tema de la CIDH, de este, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, participará el próximo jueves 9 de abril, o sea, hoy, está participando o participó ya hoy en la conferencia Libertad de Expresión en las Américas, Avances y Desafíos, que justamente se llevó a cabo en el marco del Foro Sociedad Civil y Actores Sociales, en paralelo, que se desarrolla en paralelo a la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Aquí hay que decir algo tremendo, el Foro de Sociedad Civil y Actores Sociales lo inundaron los Estados Unidos con decenas de ONGs de derecha, Fíjate, fíjense nada más lo que cómo son, Bueno, regreso a la lectura. El relator realizó la exposición inicial de la conferencia, que además contó con los comentarios de Santiago Cantón, director ejecutivo del Robert F. Kennedy Partners for Human Rights, de Frank LaRue, ex relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, y Ricardo Lombana, abogado especialista en libertad de expresión e información y conductor del programa ECO 360 Panamá. Todo esto moderado por la directora ejecutiva de Due Process of Law Foundation, Katia Salazar. El evento se realizó en el Salón El Flamenco del Hotel Royal Sonesta a las 17:30 horas, hora de Panamá. Y bueno, fue auspiciado por Due Process of Law Foundation, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el Robert F. Kennedy Human Rights, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, por Observacom, Freedom House, Transparency International y The Carter Center. Bueno, pues ahí está, ya la próxima semana tendremos el resultado de lo ocurrido en este evento en el marco de la cumbre de las Américas en Panamá. ¿Qué te parece, Albert? Pues ya nada más de escuchar las organizaciones ya me dio hasta escalofrío. ¿Por qué, con los oye? Derechos humanos. Sabemos que la manera en que para unos es el tema de derechos humanos y para otros lo es, para todas esas naciones, organizaciones, me parece que son un pretexto nada más. Yo creo que los derechos humanos no requieren tantas organizaciones, requieren voluntad política. Pues sí. Yo lo veo aquí en la Argentina. Cuando llega al gobierno Néstor Kirchner, una de sus primeras premisas fue derechos humanos. Y para dar muestra de la validez del pronunciamiento, iniciaron los juicios a todos los represores de las juntas militares, y hoy la gran mayoría están presos. Se derogaron leyes en las cuales se les otorgaban indultos, se les abrieron juicios por delitos de lesa humanidad, se les hallaron culpables y están presos, y no es como en México que un alguien de esa naturaleza que va preso le acondicionan un penthouse en algún lugar. No, o sea, son cárceles comunes, y Rafael Videla, que murió en la cárcel como un preso común, con un informe presidiario. Entonces, eso es hablar de los derechos humanos y de la justicia. Hoy el gobierno tiene un programa que se llama Crear, en el cual tú tienes un terreno, pero no tienes dinero para construir una casa. El gobierno te da el financiamiento para construirte la casa a tasas de interés bajísimas. ¡Uy, qué extraordinario! Hay una ayuda para estudiantes. Hasta que terminen hay un subsidio para estudiantes. Se les deposita en una cuenta de banco una cantidad de, creo que son 900 pesos argentinos por mes, mientras estén estudiando hasta que terminen la facultad. Hablo de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la vivienda es un derecho humano, la educación es un derecho humano, ¿sí? En salud hay muchos subsidios también, y el derecho humano, la salud es otro derecho humano. O sea, iniciativas de gobierno que solucionan o que hacen posible que muchos de esos derechos sean una realidad. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son los básicos. Y en la Argentina se ayuda. Otro derecho, pues, a una vida tranquila por parte de los adultos, ¿no? De la tercera edad. Hoy el 95% de personas en condiciones de jubilarse están recibiendo una jubilación en la Argentina. El 95%, Ceti. Fíjate nada más, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. O sea, es impresionante sí. Eso. Así que hay una cuestión. Los derechos humanos declarativos y que se utilizan de forma facciosa, como se ha hecho para condenar a gobiernos como el cubano, como el venezolano, y por el otro lado, la visión del derecho humano en acciones concretas, ¿no? Sí, así es, pero fíjate que me parece a mí que por ejemplo, Frank LaRue es un hombre bastante transparente en cuanto a su defensa de la libertad de expresión. Yo tengo una buena opinión de él. Entonces, me parece que también la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, me parece que también tienen una buena postura. Pero definitivamente el foro de la sociedad civil, paralelo a la, o casi paralelo a la Cumbre de las Américas, lo inundaron con ONGs los gringos. El gobierno norteamericano lo inundó con ONGs de derecha. Así que vamos a esperar el próximo lunes. A ver qué sale de ahí, ¿no? A ver qué resultante, sí, a ver qué sale. Muchas ONG de esa naturaleza son financiadas incluso no por el gobierno, sino por empresas particulares. Definitivo. Por ejemplo, hay un financista, todos lo conocemos, Paul Singer, que es uno de los llamados fondos buitres, ¿sí? Van, compran deuda de países, y después cuando esos países se recuperan, que es el caso de la Argentina, quieren cobrar 1000 veces más de lo que pagaron por esos bonos de deuda, sí. ¿No? Es lo que llaman los fondos buitre, y esa pues llamémosle empresa de Paul Singer, está en la Argentina, está financiando varias organizaciones de derecha o ONGs de derecha. Entonces, Hay que tener cuidado con estas, con muchas ONGs de financiamiento a veces obscuro, ¿no? Definitivamente. Porque no solo el gobierno estadounidense las financia, también sectores privados financian sus propias ONGs. Bueno, aquí déjame hacer una suerte de comentario tipo chascarrillo. Es que el gobierno norteamericano son las empresas. ¿Qué? Sí, sí, tiene toda la razón. Pues sí. Son la misma. Son la misma cosa, y aquí en México... Sí, pareciera ser que Obama es el mayor lobista de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, aquí en México, ¿y qué me dices de Dick Cheney y de Bush? Por favor, o sea, empresarios a todo lo que da, ¿no? Y aquí en México no cantan mal las rancheras. O sea, aquí no, en México, sin ninguna duda. El político y el empresario prácticamente se la viven, canjeando posiciones, ¿no? O son lo mismo. O poniendo a sus empleados. Poniendo a sus empleados. Ahí tienes a la bancada, en la telebancada en el Congreso. Ahí tienes a... Sí, sí, sí, tienen ahí a sus empleados, a sus secuaces, pues, a sus empleados bien pagados, eso sí. Por supuesto, sí, por supuesto. No, no, no, no cobran 2 pesos con 50 en el Congreso. Exactamente. Eso, más que nada, no hay una diferencia entre unos y otros. Ya están, ya tienen dominado también los espacios de poder republicano. Así que quien diga que México sigue siendo una república, pues no, creo que no ha entendido muy bien. Definitivamente, definitivamente, claro, claro que no. México padece una plutocracia, ¿no? Igual que la padece el pueblo norteamericano, digo, ¿para qué nos hacemos? Así es. Bueno, pues está el tema aquí de Carmen Aristegui, y tengo un texto muy interesante de Ernesto Villanueva. Dice Ernesto Villanueva: el caso de Carmen Aristegui contra MBS sigue siendo, tanto en la prensa extranjera como en parte de la prensa nacional, un tema de interés público. Verdades, mentiras y medias verdades se han conjugado para que cada una de las partes gane la simpatía de la opinión pública. Le he dado seguimiento a este asunto y, a pesar de todo lo que se ha dicho, hay algunas cosas que no se han expresado. De ahí la oportunidad de agregar algo. Uno de los grandes problemas que existe en el país es la ausencia o preparación mínima de la sociedad sobre los términos, los alcances y el sentido del derecho y sus vertientes, que confunde y no informa, sino desinforma en perjuicio de la comunidad. Esto genera una guerra de mensajes para buscar posicionar un mensaje, sea o no verdad, jugando o pretendiendo conocer el imaginario colectivo para desprestigiar a una persona, a un conjunto de personas, bajo la conocida teoría aplicada del pánico moral, utilizada en la comunicación política para esos fines. Pero vamos aquí al análisis. Número uno, el inicio del problema que llevó a la ruptura entre MBS y Carmen Aristegui y su equipo nace del presunto uso de la marca MBS en el proyecto México Leaks. A ello, MBS afirmó textualmente que el uso de nuestra marca sin autorización expresa de sus propietarios constituye no solo un agravio y una ofensa, bueno, los exagerados, ¿no?, sino un engaño a la sociedad, pues implica un muy lamentable abuso de confianza. Y los exagerados, ¿eh? Constituye el uso de una marca sin autorización expresa de sus propietarios un agravio de los titulares de dicha marca, sí, efectivamente, en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, pero el mensaje parte de una falsa premisa. El equipo de Carmen Aristegui no utilizó la marca registrada MBS, toda vez que lo que aparece en el inicio de México Leaks es la expresión Unidad Aristegui / MBS, que no puede constituir la marca de la empresa MBS, por la ausencia de las características distintivas de MBS. En efecto, el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, fracción quinta, a la letra dice, no serán registrables como marca las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados tales como signos, diseños o denominaciones que le den un carácter distintivo. Los opinadores han partido de la falsa premisa como cierta y a partir de esa imprecisión inicial han procesado sus posicionamientos a favor o en contra. Por lo anterior, no puede haber agravio, ofensa o abuso de confianza, reacciones que solo podrían eventualmente existir si y solo si la premisa inicial fuese verdad. Peor todavía, suponiendo sin conceder que se le hubiese utilizado, que se hubiese utilizado la marca de MBS registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no actualiza el tipo penal de abuso de confianza previsto en el artículo 383 del Código Penal Federal, que a la letra dice, se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena. Número uno, el hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien si la hubiere dado en prenda y la conserva en su poder como depositario a virtud de un contrato celebrado con alguna institución de crédito en perjuicio de esta. Número dos. El hecho de disponer de la cosa depositada o sustraerla, el depositario judicial o el designado por o ante las autoridades administrativas o de trabajo. 3. El hecho de que una persona haga aparecer como suyo un depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del cual no le corresponda la propiedad. Más todavía, el artículo 14 de la Constitución Política de México dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Segundo, el vocero de la empresa MBS ha hecho público poco a poco el contenido del contrato con Carmen Aristegui y sus prestaciones, entre ellas una camioneta de lujo y un sueldo superior a $1,000,000. Esta información, más que ampliar el derecho a saber de la sociedad, busca conmover las fibras sensibles de la sociedad que, en amplios estratos, no alcanza a distinguir las diferencias entre el sector público y el sector privado para generar divisiones en el público de Carmen. El aparente propósito de MBS es exhibir a Carmen por ganar varios salarios mínimos al mes y generar, por esa razón, su estigmatización. En lugar de ver este tema como un asunto vergonzante, debe concluirse que hay congruencia entre la Carmen Aristegui, la excelente periodista que es, y la Carmen Aristegui, que con esa misma capacidad logra negociar con su empresa un buen contrato. Como dice el dicho, para bailar tango se necesitan dos, y si Carmen hubiera querido ganar algo fuera del mercado, MBS no habría firmado un contrato de prestación de servicios profesionales con ella. En suma, o existe una persona que no sabe cómo negociar la prestación de sus servicios, o sus servicios no lo valen o no pasan la prueba, o sucede que no vale ni lo primero ni lo segundo. Lo que está debidamente regulado y topado es lo relativo al sector público, sueldos máximos, tipo y monto de prestaciones y uso de recursos públicos solo para servicios oficiales. Es muy largo el artículo, pero aquí quiero que hagamos comentarios. Albert, no sé si quieras empezar. Sí. Yo me acuerdo cuando recién sucedían estos hechos, yo dije que Carmen les había dado el pretexto. Sí. Que había cometido un error. Y sigo sosteniéndolo. Yo vi la página esa de Mexileaks y efectivamente está el nombre de Aristegui unido al de MBS. Efectivamente no es el logo comercial, no es el logo registrado. Pero aquí la implicancia no es esa. Aquí la implicancia es que está el nombre de la empresa. Es, y te voy a poner el ejemplo, me retraigo un poquito al tema con el que empezamos el programa. Sí. Un evento de esta naturaleza, de un foro de comunicación, en el que apareciera el nombre de FEMCAI. Sí. FEMCAI tiene un logo, una imagen, ¿sí? Una imagen diseñada y un logotipo. Vamos a suponer que para evitarse problemas, no ponen el logotipo de FEMCAI y cambian el tipo de letra. Entonces ponen FEMCAI con otro tipo de letra que no es el de nuestro logo, mas sin embargo está ahí FEMCAI. ¿Nosotros qué pensaríamos? Pues pensaríamos que es una falta de respeto, ¿no? Exacto, porque está bien, nos van a decir, sí, pero no es tu logo, ¿verdad? Espera un poco, pero es mi nombre. Sí, sí, pero no es está con las letras de tu logo, efectivamente, pero sigue siendo mi nombre. Yo soy FEMCAI, independientemente del logo y del tipo de letra usado en lo que a mí me identifica, sigo siendo FEMCAI. Ponle como quieras, pero soy FEMCAI. MBS es lo mismo. Podrás haberle puesto ni los colores, ni... pero sigue siendo MBS. Me estás implicando a mí como empresa en un proyecto sin consultarme. No es una exageración. O sea, sí es una exageración los comunicados de MBS, pero en el fondo sí tienen razón. O sea, Carmen mal utilizó, si es que fue idea de Carmen, ¿eh? También hay que empezar por ahí. Ponerse en un proyecto como Mejilix, incluyendo a MBS. Partimos de ahí, porque yo no estoy hablando de que si cometió un delito por usar una marca registrada. No, cometió el error de utilizar el nombre de implicar a la empresa para la que trabaja sin el conocimiento de la empresa. Entonces, quien abra la página de Mejilix va a ver MBS y va a implicar a MBS con ese proyecto. Y es lo que ellos no quieren. Por ende, Carmen cometió un grave error ahí. De quien haya sido la idea de poner ese logo ahí, Carmen-MBS. Ahí ella les dio el pretexto. Por supuesto, eso no justifica el cese de Carmen Aristegui, pero les dio lo que querían, un pretexto. Y ahí lo tienen. Ahora, las presiones para sacarla ya venían. Sí. Simple y sencillamente, MBS no podía sacarla del aire así porque sí. Las presiones venían y MBS aguantó cuanto pudo. Eso yo no lo sé, es algo que estoy especulando, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo, Aguantó, sí. Aguantaron hasta que... aguantó hasta que se pudo, les dieron hasta el que pretexto. Ella les dio, hasta que ella les dio el motivo. Ahora, pues ya pasó, la despidieron, y después se quiere estigmatizar a Carmen con lo que gana, con lo que... pero eso es totalmente inocuo. ¿Por qué? A ver, Carmen Aristegui es una periodista con mucho prestigio. Sí. ¿Sí? Cualquier medio que quiera tenerla en sus filas, pues le va a pagar lo que ella quiera. Ahora, ¿por qué MBS le pagaba esa cantidad? Porque le jalaba muchas ganancias. Pues porque le dejaba 10 o 20 veces más en ganancias. Claro, claro. O sea, MBS es una empresa. Claro. Que tiene como premisa inicial no la información ni la veracidad de la información, sino la ganancia y la utilidad. Entonces, bueno, ok. Al mes, ¿cuánto me cuesta Carmen Aristegui? $1,000,000. ¿Cuánto me reditúan sus 4 horas o 3 horas de transmisión diarias? No, pues diariamente te está redituando 2 milloncitos de pesos en publicidad. 2 milloncitos por 30, multiplícales y págale el millón. Claro. ¿No? Claro, claro. ¿Cuál es el problema? Entonces, quien debe de ser estigmatizado es MBS por la utilización ¿cómo se puede decir? Del prestigio de Carmen Aristegui. Lo que MBS pagó durante todos estos años y que ahora están sacando a la luz pública fue pagar el prestigio de Carmen Aristegui. Prestigio muy bien ganado, por cierto. Sí. ¿No? Sí. Y algo muy parecido pasa en la Argentina. Víctor Hugo Morales. No sé si lo recuerdas cuando yo les mandé ese video en el cual tiene le dice hasta la despedida a un pseudoperiodista de CNN. Víctor Hugo Morales tiene un programa de 4 horas en una radio aquí en la Argentina. Okay. Esta radio es propiedad del grupo Prisa de España. Fíjate. ¿No? Sí. Y si tú escuchas el programa anterior al de Víctor Hugo y a todos los demás que le siguen, son totalmente antigobierno, pero totalmente antigobierno. Todos sin excepción, todos. Y viene en las 4 horas de transmisión de Víctor Hugo Morales y es totalmente pro gobierno. Ahora, la gran pregunta, y lo han querido sacar este año, en enero, estuvo 2 semanas sin transmitir el programa. ¿Por qué? Porque estuvo negociando. Prisa se lo quiso sacar de encima y Víctor Hugo le dijo, pues, ¿sabes qué? Este es mi espacio. ¿Por qué? Pues porque los números son estos, flacos. Si tú quieres perder esta cantidad de plata que yo te dejo, piérdela, yo no tengo problema, yo tengo espacio donde yo quiera. Claro. 2 semanas después estaba Víctor Hugo Morales de regreso en la radio. Transmisiones de radio hace críticas al grupo Prisa también. Pero fíjate, los hace bolsa. Algo que no ha ocurrido aquí en México. Estás hablando que aquí en México el grado de supresión es de tal magnitud que perdiendo MBS, sacando a Carmen, de todas maneras, no la mete. Porque claro, a lo mejor la ganancia o lo que negoció es mayor, ¿sí? Exactamente. MBS tiene otro negocio con el litigio que trae con la banda esa que están litigando, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos están pensando que, bueno, sacrificamos una ganancia en publicidad, pero obtenemos otra ganancia técnica, ¿no? Entonces, Carmen Aristegui era un peón sacrificable. Y curioso porque yo no sé el grado de boicot que le hayan aplicado, pero muchísima gente, o sea, no sé si te metiste a las redes sociales, pero muchísima gente le apagó, o sea, dejó de sintonizar MBS. MBS como canal, pues, o sea, en general, como empresa. Dijeron que no iban. ¿Sí? Pero parece que no les ha hecho todavía cosquillas, ¿eh? Porque pues no dan, no veo yo ninguna señal hasta ahorita, no veo una señal de que estén contemplando reincorporarla. Y es que no, porque ya hicieron los números y los pasando la elección probablemente sería un poquito más factible. Mira, Patri, yo creo que Carmen no va a regresar a MBS. Porque ya en este tiempo, desde que Carmen Aristegui dejó de transmitir, ya hicieron los números, ya tuvieron el tiempo suficiente para hacer los números y pueden amortiguar el daño, pueden hacerlo, haciendo las cuentas de lo que viene después. Entonces, yo creo que MBS, mientras siga con ese litigio y mientras siga tratando de desarrollar su proyecto comunicacional, no va a ir en contra de las presiones del gobierno. Va a tratar de irse con ellos de la mano, que es lo que más le conviene como empresa, y Carmen no va a regresar a MBS. No le importa si disminuyó la audiencia, ellos van a saber de qué manera recuperarla o de qué manera sobrevivir sin esa porción de audiencia. Eso es una seguridad. Así que todos aquellos que estén pensando y que estén pidiendo la restitución de Carmen Aristegui en MBS, pues me parece que están esperando algo que no va a suceder. Ya pasó un tiempo prudente para hacer los números, para evaluar el golpe que implicaba la salida de Carmen, y al parecer, posiblemente, especulo yo, es un golpe que pueden soportar. Puede ser que tengas razón, pero fíjate que me parece que se agravó el asunto por ser un momento electoral en el que el PRI anda arrastrando la cobija. El PRI anda arrastrando la cobija, Sí, está precisamente Peña por Nieto, eso fue dado en este momento. Peña Nieto va de caída libre, o sea, 30% de aprobación. Dicen que nunca había habido un presidente con tanta reprobación social como Peña Nieto? Pues yo creo que sí, y me sorprende porque mira que hemos tenido pendejos ahí, los sí, últimos tres. Sí, o sea, sí. O sea, los últimos tres no haces uno. Pero era un momento muy conveniente para dar el golpe y Carmen les abrió la puerta. Es un momento muy conveniente porque no hay voces discordantes con lo que está sucediendo. No. Y no hay ahora ya nada que haga cuestionar al gobierno, así que electoralmente pues eso es bueno para el PRI. Sí, definitivamente es lamentabilísimo, pero sí parece que van a apostarle al público que está acostumbrado a las estupideces a las tonterías a la programación chatarra que MBS ha copiado tanto de Televisa como de TV Azteca, porque no sé si han sintonizado ese canal, el canal 52 de MBS. ¡Qué cosa tan espantosa! Es algo, de veras, televisión para tarados, o sea, no hay ninguna diferencia entre la programación estulta de Televisa y la de MBS. Así que lo único que había, que valía la pena, que tenía calidad, era el espacio de Carmen. Era lo único, para los que tenemos un cierto grado razonable de materia gris, ¿no? Y nos funciona. Pues es que eso es precisamente el debate de la libertad de expresión. O sea, cuando hablamos de libertad de expresión, aquí, por ejemplo, pueden decir se suprimió libertad de expresión. Sí. Pues yo diría que no. Yo solamente pienso que se suprimió un acuerdo comercial. Porque en realidad, seamos honestos, Carmen Aristegui tiene, hoy día, en que la tecnología está tan avanzada, tiene formas diversas de poder expresar sus opiniones. Es más, yo te puedo apostar que si Carmen Aristegui dice, bueno, ¿saben qué? MBS, me vale madre que ustedes me hayan censurado, abro mi canal de YouTube, Y hace sus webcams dando información, yo te puedo apostar que tendría miles y miles de visitas diarias. ¿Puedo asegurar eso? No lo dudo, Albert, nada más que... Puede hacer lo que Rubén Luengas, por ejemplo, hacer su noticiero así como lo hacía, ¿no? Desde Albert, su casita. Nada más que el alcance no es el mismo. Vamos a hacer también... aunque no nos guste, el alcance no es el mismo, Albert. No llegas al mismo nivel de audiencia por internet que el nivel de audiencia por las ondas hercianas. Todavía no estamos ahí. Todavía aquí en México no estamos ahí. Tal vez en Estados Unidos sí, hay más. De acuerdo, Ceti, pero de todas maneras... Si tú ves la franja de audiencia que tiene Carmen Aristegui, una parte importante de ellos cuentan con el servicio. Una parte importante. Porque como tú bien dices, a Carmen Aristegui no la escucha cualquiera. ¿Sí? Digamos, la gente de recurso medio bajón acá, que del barrio y eso, no escuchan a Aristegui. Escuchan la que buena. ¿Me entiendes? Tal vez ellos son los que no tengan internet. Una clase media, hablando en cuestiones socioculturales de determinado nivel cultural, es la audiencia de Carmen. La señora que va al mercado a comprar los tomates y que regresa de volada a su casa y que tiene que hacer la comida rápido para irse, no escucha a Carmen, yo digo yo, creo yo. Escucha las radionovelas, es que todavía existen, ¿no? o escúchala, qué buena también, porque la música guapachosa pues la pone en movimiento para hacer sus cosas, ¿no? Entonces, una parte importante de la audiencia de Carmen Aristegui, yo no voy a decir que toda, pero voy a decir que yo creo que una buena parte tiene los medios para seguirla por la radio o por internet. Pues, puede por su teléfono, por su computadora, por lo que tú quieras. O sea, ahora, es importante ver esto también. Por mucha audiencia que tuviese Carmen en MBS, tampoco hacía una gran diferencia en cuanto a los resultados en el país. O sea, por mucho que Carmen se esforzase, pues el país sigue estando igual y la gente sigue pensando igual. Ya tenemos dos elecciones, las últimas dos elecciones presidenciales de prueba, como muestra. Entonces lo que importa es que ella siga teniendo o buscándose un espacio para decir lo que tenga que decir. Tal vez en la internet encuentre una audiencia que no la seguía en radio y que la van a empezar a seguir ahí, va a cambiar una por otra. No sé, no soy tan optimista como tú, de todas maneras la importancia, hay cierto grado de relevancia en el hecho de que se lograra que la aceptaran por presión social. Eso tiene un valor. Sí, pero no va a pasar. No, definitivamente no, porque está tan lastimado el desgobierno, tiene tantos frentes abiertos que prácticamente les faltan manos para batear, ¿no? Es decir, y MBS es una empresa, o sea, no son los adalides de la comunicación. Eso es una empresa. Eso es un axioma, Albert, eso ya lo sabemos aquí. Para los directivos de MBS está primero que nada la utilidad y la ganancia. Y obviamente, si ellos dependen del gobierno ahorita para sus proyectos a largo plazo, simplemente no les va a importar lo que la presión social diga, porque en México la presión social sirve de poco, generalmente. Sí, cada vez sirve menos. Eso sí estoy de acuerdo. Cada vez sirve menos en México. Por eso te digo que Carmen no regresa a MBS. Por mucho que la gente en las redes sociales despotrique, a MBS no le importa lo que digan las redes sociales. No le interesa. No le interesa siempre y cuando cierre los acuerdos comerciales o técnicos y de negocios que tiene que cerrar con el gobierno. Lo demás le importa poco. Entendamos eso. Y eso pasa con absolutamente todas las empresas de comunicación, audiovisuales, escritas, radiales, todos son empresas que tienen, como premisa inicial, la utilidad. Son vendedores antes que ser comunicadores. Sí, te digo, cada vez, o sea, lamentablemente el gusto por las cuestiones de calidad, el gusto por el talento, la inclinación a apreciar algo que está elaborado con esfuerzo, con dedicación, con talento, con pasión, cada vez disminuye porque la mayoría de las estaciones de televisión y radio lo que difunden es basura, así de ese tamaño te la pongo, y no hay manera de que la gente exija, o sea, no hay manera de que el número de personas que, porque las hay, las sabemos en México, que apreciamos el talento, el esfuerzo, la alta calidad en la programación, aumente. Creo que hay un enorme sector de gente que cada vez se contenta con basofia. Yo que ando en la calle, que tengo oportunidad de escuchar lo que escucha la gente, el pueblo, pues, lamento decirte que es verdaderamente... La pena ajena. La pena, caray, o sea, dices, ¿cómo pueden escuchar tantas estupideces? Es que el grado es horroroso, ¿no? Pues porque son sociedades ya criadas así, formateadas así. Los medios han hecho su trabajo, pues los medios hacen publicidad y hacen programación precisamente para modelar la conducta del ciudadano. Esa es su función, modelar conductas, y en México lo han hecho perfectamente bien. Y esto aunado al gobierno, que evita darle a esa población... Primero, pues una educación de calidad, y segundo, las posibilidades de asistir a una educación, aunque sea mediocre. Les ha anulado ese derecho. Sí, pues también los chicos van a la escuela, pero hay de maestros a maestros también. Sí. Hay de alumnos a alumnos también. Y un papá que está enajenado difícilmente va a ayudar a un chico a superarse académicamente. O sea, hoy si tú me permites, en determinados niveles socioeconómicos de abajo... Alguien que quiera salir por medio del estudio lo tiene que hacer solo. Y son garbanzos de a libra. Porque todos están atrapados ya en ese modelo de conducta que han creado los medios. Sí. ¿No? Es así de simple. Yo te pongo un ejemplo donde yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Ese es un barrio y tiene mentalidad de barrio. Y la mentalidad del barrio es, yo trabajo toda la semana, ¿no? Sí. Y el sábado en la noche me voy a la tocada, que en algún lugar del barrio va a haber. Y en el barrio hay 3-4 tocadas ahí en una colonia acá, se escuchan por todos lados y ves a todos los chavos ahí aventando sus mejores pasos de baile, se perifollan y después se ponen a beber hasta quedar en estado estúpido, y a otro día pues se reúnen para curársela y echar una cascarita ahí en la calle y descansar, porque al lunes van a trabajar. Los que no se la siguieron, porque hay quienes se la siguen hasta el lunes. Y esa es la vida del barrio y esa es la mentalidad del barrio. De una buena parte importante. Yo viví ahí, yo crecí en eso. A mí no me lo cuenta nadie. Entonces... El nivel cultural del barrio es verdaderamente lastimoso. Sí. Hubo garbanzos de a libra. Yo en la calle donde yo vivía estaba un chico que jugaba yo en las tardes. El chico estudiaba física en la Facultad de Ciencias de la universidad. Wow. Mi vecina de al lado estudiaba biología. Tiene un doctorado en una universidad en Canadá. Estuvo 5 años ahí trabajando en una universidad de Canadá. Pues es una eminencia esta chica. Y luego estaba yo ahí, pero de ahí en fuera, quítanos a nosotros tres y todos los demás, pues son bandas, son barrio, pues, escuchando la qué buena. Y, o sea, no es por demeritar a la gente, pero esa es la mentalidad de barrio que han generado los medios, porque tú te pasaste toda la noche bailoteando la música que te repiten en las radios todo el día, todos los días, sí. ¿No? La banda El Limón y no sé qué tanta mierda más. Sí. Y vas y eso es lo que pides para bailar. Si alguien te pone algo diferente, empieza la silbatina. Y una vez ya que te pusiste, te alcoholizaste, a otro día te la vas a curar bebiendo cerveza y comiéndote algo picoso. ¿Haciendo qué? Pues mirando el fútbol a mediodía del domingo. Sí, pues sí. No te lo puedes perder. Entonces estamos hablando de un acondicionamiento ya de conducta de por lo menos 3 generaciones. ¿Cómo rescatas a la cuarta, a la que viene, a los chiquitos, si están inmersos en esa? Sí. Y de ahí para arriba también, ¿eh? No creas que se salva mucha gente. El nivel sociocultural, no hablo socioeconómico, sociocultural, que vas viendo en el DF, en determinadas colonias, la Narvarte, y hacia arriba, también padecen de lo mismo. Ellos no escuchan la qué buena, pero ven Sabadazo en la tele y se divierten con esas mamás. Pues oye, o sea, tampoco están muy libres del pecado original. Ya es una sociedad acondicionada, totalmente acondicionada, incapaz del análisis, por muy título universitario que tengan, no son capaces de un análisis concreto, así te lo digo. Pues mira, aquí estoy leyendo unos comentarios que están haciendo aquí en el chat y están interesantes. Mira, dice Pastor, y yo estoy de acuerdo con él, dice, la conferencia de prensa que ofreció Carmen tuvo 75,000 personas viéndola al mismo tiempo, algo que no tuvo el debate del disque presidente de México, ¿no? Dice Pastor, es algo que nunca se había visto en el internet. Otra cosa con la que estoy de acuerdo con Pastor, dice Pastor, las ondas hercianas llegan mucho más lejos, o sea, el alcance de una radio como MBS, porque no nomás era televisión, era radio MBS, es mucho mayor que la internet. Y otra cosa muy cierta que dice Pastor aquí, tú escuchas la radio con un aparato que te cuesta cualquier mugre, pero una computadora o un teléfono donde tengas tu internet no te cuesta cualquier mugre, Albert. Entonces, digo, son realidades. Yo entiendo todo lo que estás diciendo, pero sí, aquí en México todavía la internet no tiene el alcance que quisiéramos. No, evidentemente no, pero las ondas hercianas tampoco. O sea, está bien, la onda hercianas viaja muchos kilómetros, pero si no la sintoniza sirve para dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí estamos de acuerdo, pero... O sea, el grupo de gente que escuchaba a Carmen, yo te puedo asegurar que en mi barrio, en Ciudad de Nezahualcóyotl, es muy bajo la gente audiencia que tiene Carmen, ¿eh? O sea, no sé, pero yo creo que ellos no están, ahora que acabo de ir a México el año pasado, no vi grandes cambios. Yo creo que mucha de la gente que escucha a Carmen tiene un teléfono con un plan con internet que le permita escucharlo por internet en el telefonito. ¿Pon tú? O sea, a lo que yo voy es que Carmen tiene las posibilidades de seguir haciendo escuchar su voz, aunque esta se escuchó por menos. Tampoco, no sé si todavía Carmen siga teniendo su programa por CNN. Sí, pero mucha banda CNN, pues tiene en su casa cable. Tal vez no tengan internet, pero cable sí. Bueno, ahí está. Probablemente ciertos temas no los toque por CNN. No, además no compares media hora interrumpida por cuatro pero pausas. Pero sí. Espérame, que con cuatro horas, por Dios, o sea, no tiene nada que ver. Y además, el formato es distinto. Es distinto, pero en fin, aquí el asunto es que con todo y que era una audiencia exclusiva, etcétera, etcétera, lo cierto es que era el noticiero más escuchado en México, más que el de Loret de Mola, más que el de este otro fulano, López Dóriga, más ciertamente que el de Canal 13. Era el más escuchado en México, no nada más en México, fuera de México también, por arriba de Televisa y por arriba de TV Azteca y demás. Eso es cierto también. O sea, probablemente tengamos una visión sesgada y un poco lúgubre del tipo de público que la sigue. Probablemente también un sector de gente no, que ya no es de clase media, sino de clase pobre, también la siga, Albert. ¿También? Sí, no dudo que lo haya. Ahora, eso ya es otro tema, ¿no? El por qué la siguen. Pues Carmen Aristegui, como dije hace rato, pues generó un prestigio a lo largo de muchísimos años que nadie le va a quitar. Sí. Y seguir a Carmen Aristegui, pues era un tanto pues saber que ibas a tener. Lo que ibas a escuchar era válido, era de o sea, tiene credibilidad, algo que no tienen ya todos los demás medios, ¿no? Exactamente. Todos los demás pseudoperiodistas. Ahí en ese punto sí es una gran pérdida. Es una gran pérdida en cuanto a alguien que tenga credibilidad. porque pues entonces ahora qué te vas a escuchar, ¿no? Y fíjate, a veces me parece que somos bastante pesimistas. Mira, cuando yo salgo aquí en Tijuana a la calle y me subo al transporte público y digo, ay, ay, ay, ay, ay, ¿no? Sí. Y entonces se me baja la moral hasta el piso, caray, o sea, digo, ¿cómo, cómo? Pero, ¿cómo sé yo que esa misma gente que va viajando ahí no vio previamente a Carmen Aristegui? No lo sé, ¿sí me entiendes? No lo sé. O sea, entonces, tú y yo parece que a veces padecemos de un pesimismo tremendo por lo que vemos todos los días o por lo que vivimos, ¿no? Pero mi Patri, el pesimista es un optimista bien informado. Bueno, sí. No es malo ser pesimista. El pesimista es eso, un optimista bien informado. Y la información que tenemos y manejamos, pues no nos deja mucho para reír y brincar y bailar. O sea, pues lamentablemente la realidad es esa. Bueno, pues ahí está el tema de Carmen. No sabemos qué va a suceder, no sabemos si ella siga empeñada en el pleito laboral. Hay oportunidad. Bueno, obviamente puede irse a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Porque fue despedida. Y legalmente, según explica este abogado, no se configura un delito, ¿no? Puede irse a la Junta, pero ¿cómo se las gasta la Junta de Conciliación y Arbitraje, no? Ahí está, pues, la otra. Ahí está la otra, ¿no? Ahí está la No otra. Creo que Carmen, por mucho que haya ganado mucho salario, que además aquí hay que decirlo, el salario que se le pagaba lo repartía con su equipo, por favor. Sí, y además es inocuo, o sea, no importa el salario. O sea, es, el que traten de sacar ahora la cantidad, pues es una pelotudez bien grande, porque realmente no importa, la mujer los vale. No, y su equipo también, y su equipo es bastante sofisticado. Exacto, sí. Por Dios, o sea, tiene todo reporteros, en su conjunto. Tiene reporteros de primera, medios, o sea, tiene manera, porque tiene con qué pagar para que viajen y hagan, digan, investiguen y se metan hasta por debajo de las piedras, ¿no? Entonces, no es un salario que ella haya usufructuado al 100% ella, tampoco. O sea, ella tiene un equipo y es jefe de ese equipo y lo tiene que mantener. Sí, sin duda. Bueno, entonces vamos a seguirlo porque independientemente de que aquí se haya emitido críticas a veces por cuestiones que Carmen dejaba de hacer, y una de ellas es no haber tocado casos como el de Nestora, no haber tocado casos como el de Brenda, no haber tocado el caso de contra esta psicópata de Isabel Miranda de Wallace, quién sabe por qué carambas, independientemente... Porque si de no la corren antes. Pues imagínate tú, o sea, no querer tocar el caso de la Wallace, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Es complicado, ¿no? Es muy complicado, o sea, ahí. Es un brete, ¿no? Ahí. Porque ¿cómo si se mete, fíjate, cómo si se mete contra Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo si se mete contra el fulano este, el expresidente del PRI en el DF? Un tipo que tiene tanto poder que todavía, aunque lo hayan dizque sacado y bla, bla, bla, o que lo hayan obligado a dejar la presidencia de su partido, en los hechos sigue dominando y ha mandado a sus candidatos a contender en el teatro electorero, ¿no? Entonces, ¿cómo Carmen si se mete con Peña Nieto y con estos fulanos y no lo que pasa se es que, mete con la fulana esta, ¿no? ¿Qué hay ahí? Lo que pasa es que con los casos de Peña Nieto y de Cuauhtémoc Gutiérrez, creo es apellido, el Gutiérrez gordo de ese. La Torre, sí. Había pruebas muy concretas. En el caso de la Wallace, había mucho que rascarle todavía. Oye, o sea, no, era, Albert, era... No, perdón. Las pruebas están ahí escarbadas por Anabel Hernández y por Guadalupe Lizárraga. Están a la vista. Están pues a la sí, vista. Sí, pero ahí por están. Ahí por ahí el equipo de Carmen pensó que no tanto. O sea, esa es nuestra apreciación, habrá que ver la de ellos, ¿no? O sea, era más factible poder probar sin que hubiese réplica o desmentidos los otros dos casos, que de hecho lo hizo de manera perfecta porque no pudo haber réplica por parte de las partes, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la Wallace, por alguna razón, yo estoy seguro que, especulando otra vez, que lo leyeron y que vieron los reportajes de Anabel Hernández y a lo mejor hasta también los escritos de Guadalupe Lizárraga, nuestra compañera, y por ahí no quisieron asumir ese riesgo por no poder chequear todo eso, ¿no? O sea, no cabe eso, perdón, están perfectamente documentados, todo está perfectamente documentado, y tú sabes que si hay una persona muy, muy estricta y muy precisa para sus investigaciones, es Anabel Hernández. Guadalupe Lizárraga es igualmente precisa, lo que pasa es que hay un distanciamiento, me parece, entre Carmen y Guadalupe, que no hay entre Anabel y Carmen. Entonces, aquí hay algo más, Albert, aquí hay algo más. No se trata de lo estricto, de la precisión, no, ni nada de eso, no. Están los datos muy bien investigados. Muy bien investigados. Entonces solo Carmen sabe por qué no tocó, claro, a la Wallace. Y por eso es criticable. Y por eso aquí yo he sido muy crítica de esa circunstancia. Está otro caso clarísimo, comprobadísimo, el de Nestora Salgado. ¿Y qué ha pasado ahí? Nada. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es posible que si se saque toda la carne al asador en el caso de Peña Nieto y de su consorte? Que qué bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que se deje de lado un caso tan aberrante de violación brutal de derechos humanos y de tortura como es el de Brenda Quevedo? Es una cosa que nunca voy a entender y siempre voy a condenar por parte de... hacia Carmen. No me parece correcto. Pues es así, no todas pueden ser tan buenas, ¿no? Claro, tiene sus claro. detalles, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fue lamentable que Carmen haya pasado por esto, por alto estos temas importantes también, fundamentales. Que sí. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si ella los hubiera tomado en sus manos, ¿no? Por lo menos hubiera habido muchísima más presión. Más repercusiones. Más repercusiones. Sí. Porque vaya que ya caray, o sea, Destora y Brenda tendrían que estar fuera de la cárcel ya, ¿no? De hecho, nunca debieron haber pisado la cárcel. Nunca. Aquí el asunto es que es tan grave el caso de... Y además están conectados, aquí lo vamos a volver a decir, están muy conectados y el factor común de conexión se llama Isabel Miranda, entre Nestora y el caso de Brenda, obviamente, porque si hay una persona que se ha opuesto así terminantemente a que Nestora sea liberada, es Isabel Miranda, la torturadora de Brenda y de Jacobo y de los demás inculpados por ella. Por delitos inventados, porque ya se comprobó que Hugo Alberto Wallace está vivo. Todo fue un teatro montado por esta mujer. Y sobre ese castillo de naipes montado, con todo inventado, con evidencias fabricadas, se torturó de manera horrenda a 6 personas y una de ellas murió. Imagínate que un caso así no se ha cubierto por una periodista de como Carmen, es verdaderamente lamentable. Pero y aún así, es igualmente lamentable que no siga al aire. Eso es definitivo. Exacto. Totalmente, sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa y leemos? Aquí tenemos un reportaje de Resumen Latinoamericano sobre Venezuela, que también es algo que está en la mente de todos, porque Venezuela, por el bien de América Latina, tiene que mantenerse con el chavismo, o sea, tiene que mantener su soberanía, ¿no? Más nos vale. Sí, definitivo. A ver, vámonos a una pausa y regresamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ya estamos al aire. Bueno, una disculpa porque se terminó y se me pasó por estar aquí periqueando con Albert, ¿no? Bueno, estábamos hablando, Albert y yo, que justamente en estos momentos está transmitiendo Telesur la cumbre de los pueblos, pero también la pueden ver diferida porque la pueden sintonizar la página. Bueno, pueden entrar a la página de Telesur y evidentemente ahí va a estar. Pues estábamos hablando justamente de eso, de que podemos ver Telesur, podemos ver la inauguración de la cumbre de los pueblos por Telesur, terminando el programa. Justamente hablando de Venezuela, recibió el presidente Maduro más de 10 millones de firmas para ser entregadas a Barack Obama. Los movimientos sociales, consejos comunales, estudiantes y demás organizaciones del pueblo venezolano participaron en la histórica jornada. El mandatario venezolano Nicolás Maduro sostuvo este jueves que el cambio de opinión del presidente Obama sobre su política hacia Venezuela pudiera iniciar una nueva era en la historia para América Latina. Saludó a la Unión Cívico-Militar y al pueblo bolivariano por haber recaudado más de 10 millones de firmas. ¡Qué cosa, eh! 10 millones de firmas contra el decreto de emergencia emitido por la Casa Blanca contra Venezuela. Evo firmó por Venezuela, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, felicitó al pueblo venezolano por la unidad demostrada ante la agresión imperial de Estados Unidos, al tiempo que estampó su firma contra el decreto imperial del presidente Barack Obama. Mi respeto por esta gran unidad. En corto tiempo, tener más de 10 millones de firmas, eso se llama unidad. Perdón. Es el pueblo antiimperialista, dijo Evo. Evo Morales resaltó que Venezuela no está sola y cuenta con el apoyo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, del Movimiento de Países No Alineados, de la CELAC, pero sobre todo del G77 más China. Lo más importante de todo es que el grupo más grande de las Naciones Unidas, que es el G77 más China, pide a Obama que se derogue el decreto. Asimismo, Evo Morales enfatizó que la agresión del gobierno estadounidense no es solo a Venezuela, sino también a Bolivia y a toda América Latina. Advirtió que Estados Unidos intenta dividir a Latinoamérica para dominar. Estas agresiones es porque quieren robarnos y saquear nuestros recursos naturales. No podemos olvidar cómo antes nos sometieron con dictaduras militares y políticas del neoliberalismo. Puso como ejemplo a su país, que al liberarse del neoliberalismo mejoró su economía y no depende de ningún organismo internacional. Vaya logro de Evo, ¿eh? El ALBA rechaza amenazas de Estados Unidos contra Venezuela. Más temprano, el presidente de la campaña Obama deroga el decreto ya, que se llama Jorge Rodríguez, anunció que hasta la fecha van 13.447.651 firmas contra la injerencia de Estados Unidos hacia la patria de Bolívar y de Chávez. ¿Cómo la ves? Que era obligado, ¿no? Sí. Desde un principio hubo un rechazo internacional a ese decreto. Yo creo que aquí lo que dio esa la punta para todo ese caudal de firmas fue el ver que hay una unidad muy concreta en el bloque. Sí. Lo que es UNASUR, lo que es el ALBA, CELAC. Todos se pronunciaron en contra de ese decreto, en apoyo al gobierno venezolano, y me parece que de ahí nace toda la demás. Cuando tú tienes ese tipo de unidad tan visible, sí. La gente responde a ello. Y obviamente responde también en el sentido de que todos estos gobiernos han cumplido con sus respectivas sociedades, ¿no? Que era lo que hablábamos en el programa pasado o antepasado. Definitivo. Que son gobiernos donde existe la voluntad política de seguir los lineamientos que más convengan a la sociedad, no a las corporaciones. Entonces, cuando tú tienes un problema de esta naturaleza, la sociedad te responde, y ya vimos de qué manera responde. 13 millones de firmas no estamos hablando de cualquier cosa. Imagínate, corto tiempo, Albert. Exacto, es un respaldo brutal a la unidad mostrada por los dirigentes políticos en Sudamérica. Es un respaldo tremendo, y tan lo es así, ese respaldo, y sumando otros factores también, como los mencionábamos la vez pasada, Rusia, China, y el acercamiento que Sudamérica está teniendo hacia esas otras economías, hicieron recular al gobierno estadounidense, ¿no? Tan, o sea, ya recular, se vio que sí se puede. Sí, tan lo hicieron recular que ya por lo menos verbalmente Obama ya reconoció que Venezuela no es una amenaza. ¿Cómo la ves? Ya lo hicieron quedar en el ridículo total. Sí. Porque no puedes como presidente firmar un decreto y después desdecirte del mismo. Bueno, flaco, pues entonces o estabas equivocado o estabas alardeando o qué te pasó, ¿no? Sí. Esto sin empezar la cumbre de las Américas es una derrota política para Estados Unidos, pero monumental, ¿eh? Sí. Porque yo no tengo recuerdo de la derogación de un decreto de esta naturaleza anteriormente, y mira que ha habido muchos. Sí. O sea, muchos posicionamientos del gobierno de Estados Unidos con respecto a señalar países como amenazas a su seguridad y siguen estando ahí, ¿no? Entonces ahora bajo las presiones, aquí sí, bajo la presión de la opinión pública y la presión social, no tuvo otra alternativa que derogarlo. Esto es algo que yo no lo había visto. Oye, pero todavía no se deroga. Lo que pasa es que dijo en declaraciones a la agencia EFE que no cree, te digo verbal, que no cree que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos. Entonces contradice los términos del decreto, ¿no? Entonces claro. Nada más falta que lo derogue, porque si no lo deroga y hace esas declaraciones, pues ¿en qué postura tan contradictoria se ha colocado él mismo, ¿no? O sea, la derogación tendría que ser un mero trámite. Pues sí. Sí, porque si él dice que no considera a Venezuela una amenaza, entonces ¿cómo es que está firmado el decreto? Claro. Está grueso eso, ¿no? Claro, o sea, están en un brete institucional ahorita en Estados Unidos fuerte con respecto a la política internacional con este tema. Sí. Que un tema importante porque levantó ámpula mundialmente, ¿no? No fue cualquier cosa. Y ahora, pues, al decir, bueno, está bien, sí, pero ya no los consideramos esto, entonces falta preguntarle y va a pasar en la cumbre si es que no lo deroga antes de eso. Y bueno, chavo, ¿qué pasa? ¿Somos o no somos una amenaza? Si no lo somos, deroga tu decreto. Si no, hay una fuerte contradicción diplomática aquí. Sí, la verdad que sí. Y el hecho de que países como China y como la Unión Soviética, pues Rusia. Perdón, ay Dios mío. Oh, te nos fuiste muy. Te abstraíste tremendamente, Patrick. Me abstraje tremendamente. Es que qué barbaridad este. Fíjate que es como si se repitiera la historia con sus variantes, ¿no? Por supuesto, toda proporción guardada, pero Rusia vuelve a ser un actor muy fuerte en la arena internacional. Muy fuerte. Sí, así es. Y digan lo que digan de Vladimir Putin ha colocado a Rusia en una postura de un gran peso político internacional que no tenía antes. Correcto, Patrick. Sí, y está reforzada con los acuerdos con China. Totalmente. Es ahora la potencia económica reinante. Yo ya la veo ya como una potencia económica reinante. Entonces, mientras haya intereses comunes entre estas dos potencias, y me parece que la hegemonía estadounidense está empezando a derrumbarse. Sí. Y ya se demostró aquí, ya se demostró. Sudamérica ya tomó el camino de mirar hacia, ahora sí que valga la redundancia, de mirar a los países asiáticos, a Rusia, ¿sí? No soltar sus nexos con la Unión Europea, sí. Pero sí distanciarse de lo que es Estados Unidos. Sí. Ya tomaron esa decisión en la praxis política, ya se está haciendo, se firman acuerdos económicos con China, con Rusia, el BRICS está jalando. Y la posición dominante de Estados Unidos me parece que está sumamente mermada. Definitivamente. Algo que no se hubiera siquiera concebido hace, ¿qué te diré?, hace unos 15 años. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo le dije? No, para nada, para nada. Hace 15 años... Si hubiéramos pensado que el imperio tenía, pero para muchísimo más. Así es, y fíjate que, pues no. Así que hay que estar súper pendientes de esta cumbre. Esta cumbre, pues, va a ser sui generis, o sea, como ninguna otra cumbre, por la presencia de Cuba, por supuesto, y porque se van a encontrar ahí Obama con Maduro, y con Raúl Castro, nada más, y con Evo, Correa, que han sido tan, pero tan claridosos, pues. Va a ser muy interesante, sí, como decíamos, yo creo que como nunca antes, Estados Unidos va a llegar sumamente cuestionado y debilitado a esta cumbre. Definitivamente, muy muy debilitado. Y fíjate que aquí yo la verdad es que creo que Obama está bajo una presión tremenda por parte de los republicanos que ya dominan las dos cámaras. Eso es indiscutible, ¿no? Tiene menos margen de acción, sí. Sí, no, no. Sí. Sí, sí. Sí. No, Obama no tiene ya margen de acción internamente y externamente. Internamente, como bien dices, pues ya los republicanos van a obstruir lo que le quede de mandato. Sí. Van a paralizar el gobierno. Y externamente, pues ya ya no tiene la hegemonía, ¿no? Le salió mal el juego en Venezuela. Muy mal. Desde el año pasado. Le salió muy mal. Fue un fracaso rotundo. Fue un fracaso rotundo lo sucedió en Ucrania. Tan es así que... ¡Uy, qué bárbaros! Ucrania pierde una porción de territorio que fue Crimea, que se anexó a Rusia. Sí. Eso fue una derrota total para Estados Unidos. Y otra derrota también muy, muy fuerte es la firma de los acuerdos con Irán. Otra derrota tremenda claro. Para Estados Unidos. Totalmente. Y en estas... Por lo menos lo que concierne a Ucrania e Irán está metida la mano de Rusia. Entonces tuvieron que recular en todas esas, o sea, no han dado una sola hace un buen rato. Por eso te digo que el papel de Vladimir Putin ha sido fundamental en la recuperación de terreno, de peso internacional. De Rusia, que después de que hicieran polvo a la Unión Soviética gracias a este señor Gorbachev, ¿no? Pues se ha posicionado nuevamente y ha servido otra vez de balance junto con China. Un balance muy necesario. Sí, un balance indiscutible, porque el haber llegado a acuerdos con Irán era algo también pues casi impensable, ¿no? Pues era algo que nadie hubiera, hace un año nadie lo hubiera pensado. Sí. Nadie lo hubiera pensado. El tener a Irán en viene otra contradicción, tener a Irán en la lista de países terroristas y ahorita llegar y firmar acuerdos. Ajá. También deja a la diplomacia, a la política exterior estadounidense también en un brete, porque ¿qué haces? Tienes acuerdos, ahora tú, Estados Unidos, firmas acuerdos con países terroristas. Sí, que son una amenaza para tu seguridad, ¿no? Claro. Entonces, algo tiene que hacer porque están quedando en un papel verdaderamente de ineptos completamente, ¿no? No pudieron derrocar al primero, no pudieron derrocar a Hugo Chávez en el 2002. No pudieron derrocar a Maduro. Sí. El año pasado. Sí. Y mira que lo siguen intentando. Les está siendo muy complicado en Argentina. Las cosas tan complicadas, pero parece ser que podría salir bien. No pudieron con Irán, porque Irán finalmente va a seguir con sus proyectos nucleares. Sí. No pudieron en Ucrania, porque hicieron incluso que perdiera una porción de territorio. Corea del Norte sigue con sus proyectos y barcos y todo eso. Sí. O sea, no dan una a estos güeyes, ¿eh? Y todavía el primer ministro israelí va al Congreso estadounidense y les da una regañada marca diablo. O sea, están mal, ¿eh? Están hechos bolsa. Sí, les da una regañada, pero provocó un revuelo, o sea, mucho disgusto en dentro de, digamos, el ala demócrata del Congreso, pero fue bastante desagradable. Fue muy rechazada, hubo gente que no se presentó, es decir... Fue un brete esa asistencia de este tipo, que por otra parte ganó la elección. ¿Puedes tú entender eso? ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué cosa pasa ahí, caray? O sea, un verdadero criminal, ese y el otro, Avigdor Lieberman, que son fundamentalistas, pero a más no poder, y gana la elección este fulano. Bueno. Bueno, pues ahí tienes las... Nunca hay que generalizar. Una porción de la sociedad israelí coincide con las políticas fundamentalistas del sionismo, ¿no? Es muy lamentable. Arriesgo de que me llamen antisemita, pero pues bueno, pues es muy lamentable. No, perdón, o sea, no somos antisemitas, Albert. No, pero digo, a riesgo de que alguien lo intente, pero es muy lamentable, y esto hay que decirlo. Esa porción que le dio el triunfo a Netanyahu nuevamente es porque está de acuerdo con sus políticas de exterminio hacia el pueblo palestino, ¿no? Y no tienen, y entre otras cosas más, mínimo de claridad política de digo, caray. ¿Cómo alguien puede justificar esas masacres, Albert? ¿Qué cosa tienen en la cabeza? Gran pregunta, yo no tengo respuesta para eso, excepto el adoctrinamiento, ¿no? Pues sí, y ahí volvemos al tema de que no es suficiente con tener un alto nivel académico, puede seguir siendo un estúpido y un ciego, ¿no? Así es, sí, así es. Un título universitario tampoco es un elemento garantía, que... Ajá. Claro, sí, no es un elemento que diga que ya eres un ser pensante, ¿no? No, hombre, nada que ver. O sea, para mí fue verdaderamente lamentable el enterarme de que había ganado este tipo, pero pues, bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos. A Pastor, a ti, Albert, por supuesto, a Cuautli, a Caudillo y al buen Maus, que es Tango. El multifacético Maus. El multifacético Maus, que ahora se puso Tango 7 y ya me estaba haciéndome burla porque dice que me proyecté. Cuando hablé de la URSS. Te retrotraíste muy feo, mi querida Pati. Sí. Ahí luego se ve mi marxismo-leninismo, ¿no? Te ganó la nostalgia. Me ganó la nostalgia, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de la Cumbre de las Américas y el próximo lunes, evidentemente, va a ser nuestro tema. Va a ser nuestro tema, independientemente de que algo surja respecto a Ayotzinapa, a las cuestiones de derechos humanos aquí en México. Pero por el momento les mando un enorme abrazo, muchísimas gracias, descansen, que tengan una semana muy revolucionaria.